este fiscal lo que ha considerado es que tenía que hacerlo él y venir él en persona y a solicitar originales, que en ningún momento, por supuesto, se negó. Está todo abierto y a disposición de quien lo requiera, mucho más para la justicia. Así se hizo, se les brindó los originales. Lo que a nosotros realmente nos llama la atención o nos sorprende es si había necesidad de hacer una presentación con el título de allanamiento, cuando realmente es una medida, por lo que yo conozco, de última instancia, cuando hay de alguna manera un reniego o un niegue de entrega de documentación que estuvo, ¿no? Porque la documentación se entregó, te voy a repetir, al anterior fiscal, y la traía el mismo fiscal en la mano esa documentación. Así que fue una sorpresa, nada más que por eso.